Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere. Está oída las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia. Sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Continuamos en Al Mundo le falta un tornillo este viernes 30 de junio. Bueno, esta semana, una semana muy movida. Se continuó la sesión de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Ayer jueves, ya perdí la noción de tiempo. Así es, había comenzado jueves. La sesión había sido convocada para el 21 de junio, el miércoles de la semana pasada. En esa sesión, que fue bastante inusual, fue la primera sesión de la Comisión de Cuenca desde que estamos atravesando esta crisis hídrica inédita. A dos meses de la crisis hídrica se convoca a la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía en simultáneo con el Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo. A este ámbito de participación, es el ámbito de participación que provee, que garantiza, digamos, la ley 18.610, que es la que reglamenta el artículo 47 de la Constitución. En este ámbito, ya fue inusual desde la previa. Primero que nada, ya es inusual que se convoque después de dos meses, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, para el proyecto Neptuno, para validarlo, se convocaron cuatro sesiones al hilo en menos de 40 días, a las que además asistió el ministro de Ambiente, ¿no? En esta situación bastante adversa en la que estamos atravesando, donde tenemos agua cancerígena por nuestras canillas, la sesión se convocó a dos meses de esta situación. No fue el ministro de Ambiente, no estuvo presente la OCE, no estuvo presente el Ministerio de Salud Pública. Y lo que había sobre la mesa eran exposiciones del Ejecutivo, que iba a contar algo que no le dejamos contar porque no tenía propuestas. Entonces, básicamente, las organizaciones sociales lo que le dijimos fue: si no vas a obtener propuestas, deja que nosotros proponemos y hablamos. Y las propuestas que sí vinieron desde las organizaciones sociales. Después de una charla, conversación un poco candente, en la que no logramos que se pusieran a votación las mociones por distintos motivos que no vienen al caso, se acordó un cuarto intermedio que se levantó ayer jueves 29 de junio. En esta nueva sesión fue como hasta peor que la anterior, ¿no? Carlitos, si vos querés acotarme algo, interrumpime nomás. Venís dando palo lindo. Estoy tratando de ser lo más imparcial posible. En realidad te iba a decir que está siendo buenísimo. Estoy siendo bueno, ok. Y yo que la vi por Facebook, estar ahí. Estuvo duraza. Si alguien las quiere disfrutar, están ahí en el Facebook de La Espica. Quiero decir una cosa sobre eso. La Espica hizo tremendo laburo en transmitir las comisiones de Cuenca, porque mucha gente hoy por hoy está teniendo una opinión acerca de lo que pasó gracias a que pudo ver esa transmisión. Quería decir eso porque me parece fundamental, porque no había ningún otro medio transmitiendo. Esperemos poder seguir haciéndolo. Y que es una postura política también, porque claro, es ir y poner ahí sobre la mesa los derechos de libre expresión y de que se conozca lo que pasa, que no quede cuatro paredes. Exactamente. ¿Y qué pasó, Carlitos, cuando la Espica fue a cubrir, ya después de haber hecho la cobertura en tiempo real de la sesión del miércoles pasado, qué pasó cuando fuiste a hacer la cobertura del jueves 29 levantando el cuarto intermedio? Bueno, no, está bueno decir que la sesión anterior, la del 21, la primera parte de esta sesión, digamos, que pasó a cuarto intermedio, hubo otros medios, pero después no publicaron nada. Fueron, pero no. Fueron un ratito al principio. Sí, no sé si. Poco, no sé, no salió mucho en los medios, me parece. Y bueno, al arrancar, esa parte quedó, lamentablemente no quedó grabada, igual después hacen referencia. Criticaron de que se habían visto sorprendidos porque se estuviera transmitiendo por streaming. ¿Ya? Porque sí estaban acostumbrados que grabáramos en video, que eso lo venimos haciendo hace años, pero que se transmitiera en vivo estaban sorprendidos, y que sería algo que habría que tratar en la Comisión de Cuenca, a ver si se podía transmitir por streaming o no. A lo que hicimos, obviamente, eso de parte de la Dirección Nacional de Aguas, a lo que hicimos caso omiso y seguimos transmitiendo, pero justo cuando empezamos la transmisión nos quedó torcida la cámara, el celular se ve que quedó al revés, entonces tuvimos que cortarla y reiniciarla y se perdió esa partecita justamente que era en la que criticaban eso, pero bueno, sí, se transmitió y nos parece que es muy saludable que eso suceda para que... Perdón, las sesiones del Palacio Legislativo no se transmiten en streaming, pero en aparte vivo. Es un espacio público, o sea... Pero cuando fue la prensa a filmar nadie preguntó nada. No, además, cuando venían la prensa con megacámaras a filmar... Ahí no, porque salen bien editados. Claro. Salen ahí, estando ahí, claro. Hago una acotación. En varias sesiones virtuales que se graban, porque todas las sesiones de Comisión de Cuenca se graban, y la DINAGUA promete desgrabarlas. A veces lo hace muy bien, a veces más o menos. Saltea a veces como varios minutos diciendo inaudible. Pero entonces pedimos... Es porque no lo quieren escuchar, no porque se escuche mal. Bueno, eso es interpretación de cada uno. Nosotros pedimos a la DINAGUA la grabación y nos dijeron que no. Y le insistimos que si estábamos siendo nosotros grabados, teníamos que tener derecho a tener la grabación. Y nos dijeron que no, que esperáramos la desgrabación. Y le tuvimos que hacer un pedido de acceso a la información pública. O sea, primero le mandamos un correo, después llamé a la secretaria, me siguió insistiendo que no. Y le tuvimos que hacer un pedido de acceso a la información pública para pedir esa grabación y nos la dieron, porque teníamos razón, porque era obvio que teníamos que tener esa grabación. Pero para que veamos que, o sea, los procedimientos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no sos así como insistidor, como es la asamblea, ¿no? Si no sos insistidor, perdés, porque es así. Bueno, somos la asamblea perseverante del Río Santa Lucía. Me gustó agregarle eso, ¿no? Y bueno, y entonces llegamos a la sesión. Y entonces, bueno, la OCE ya sabíamos que probablemente no iba a participar porque el Ejecutivo la silenció. O sea, papá le había dicho, quédate quietito. Así es. Pero lo inusual es que el Ministerio de Salud Pública, que la sesión pasada había tenido una reunión impostergable, esta vez faltó en silencio. Y capaz que no consiguió armar otra reunión impostergable y se dijo... Un actor relevante. No levante olas, dijo, porque... En realidad es parte de la realidad, ¿no? Perdón, buenas noches. En realidad es parte... ¿Cómo anda, Roquecito? Todo bien. No, Roquecito está por venir. ¿Roquecito? Sí, ya llega. Ya me dijo que llegaba ahora. Sí. En realidad es parte de la realidad todo eso. Que yo no sé cuál es el asombro, en realidad, ¿no? Porque no, la transparencia no está existiendo, digámoslo así, ¿no? Después... No, se les nota claramente. Bueno, no tan claramente. No sé si claramente o no claramente. Pero a su vez, el agua tampoco está siendo muy transparente, que digamos, en este momento. Entonces, parte de la realidad, yo no sé de qué se asombran ustedes. Todo lo que dice están... que estamos rodeados de turbidez. Y un poco eso, sí, ¿no? Tendrían que ir como... Es más, le agrego esto, está salado el asunto. Está salado, sí, está salado. Sí. No, pero es gravísimo lo que estaba ocurriendo. Leía un artículo de Gudinas hablando de que del caso de Sudáfrica. El de Ruanda. El de Ruanda. En Ruanda era. Ruanda, que no llegaron a la hora cero, era, ¿no? El día cero. O el día cero, ahí está. Que era el día que en realidad se terminaba el agua potable. Nosotros ya lo pasamos. No, es el día que se termina. En realidad estaba marcado cuando quedaba cierta reserva, que era un 13%. Un 13% y nosotros estamos en un 3%. Así, sí. Era una cosa así. Y como que ya pasamos el día cero hace rato, en realidad. Sí, porque es muy fácil, ¿no? O sea, sí, exactamente, dimos vuelta a la maquinita. O sea, podés dejar el agua, lo que te queda en la presa de Paso Severino, seguir dando agua al Río de la Plata y está ahí. No, en Sudáfrica. Nunca vas a poder reconocer que se te acabó la reserva. Era, Ciudad de Cabo, Sudáfrica. Ah, Ciudad de Cabo. Este concepto, el concepto dice de... Cruzamos lo que sería el día cero. Dice, este concepto se aplicó en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ante la severa sequía que padeció durante varios años y que alcanzó su extremo en 2018. A medida que caían las reservas de agua dulce de esa actividad, con más de 4,6 millones de habitantes de Ciudad del Cabo, se aplicaban crecientes restricciones sobre el consumo de agua. Tenían un plan, por supuesto, que discutible, pero se organizó con anticipación un programa de medidas escalonadas. Cuando las reservas de esa ciudad sudafricana cayeran por debajo del 13,5%, inmediatamente se decretaría el día cero. Ya no habría agua potable para distribuir. Claro, pero nosotros está bien. O sea, ya pasamos el día cero. Ya estamos resalados. No, agua dulce, estamos ya en el agua salada. Claro. Y bueno, Ciudad del Cabo nunca llegó a estar desabastecido. No, llovió antes, ¿no? Claro. Llovió, no entiendo. Claro, pero bueno, pero tenían medidas, estaban planificados. Acá, lo que está llegando, decidieron... Me gustaría saber cuál es el próximo concepto, ¿no? Porque pasamos de el agua potable... Ya se dijo. No. El próximo concepto es no bebible. No. El próximo concepto yo creo que es... No. Pasamos del agua potable a bebible y ahora es bañable. No es bañable. Yo, entonces, no, porque tiene los trialometanos. Yo vengo aplicando eso hace años, ¿no? Tiene los trialometanos. Ahora se puede dar el lujo de no bañarse. Yo hoy venía pensando en este concepto del agua bebible, ¿no? El agua bebible no es un estándar internacional, ni nacional, ni nada. No existe, ¿no? Vamos a aclarar eso. El agua bebible no es un estándar. Cualquiera puede decir el agua bebible, no, es súper subjetivo, ¿no? Y en esto que hablábamos no de... No le gusta nada a ustedes tampoco. Como la libertad responsable. No, pero quiero hacer con la libertad porque... libre. No sé si se dan cuenta que en este programa estamos yendo y viniendo con dos temas que pasaron esta semana. Claro. Que pasaron esta semana, que son bastante entrelazados. Varias historias hay de presos políticos y no políticos que en circunstancias adversas bebían su orina, ¿no? Entonces, para esa circunstancia, la orina era bebible, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del agua bebible? Bueno, básicamente es todo lo que puedo beber cuando no tengo otra cosa mejor. Claro. Entonces, el agua es tan bebible como la orina. Sí, claro. Tenés que hidratar igual, te vas a hidratar, pero no sin consecuencia. A un costo. No, ¿no? Eso es un poco. No es tan complicado. Sería peor si fuera masticable, ¿no? Más que bebible. A ella fue... Capaz que es el próximo calor. Ojo. Agua masticable. Ahí los quiero ver. Ahí ya creo que la OCDE desaparecería y ya tendríamos que con ANCAP. Bueno, igual. Portland, ¿no? Una cosa así, nos tendríamos que asociar con el agua. Algunas de las medidas, igual, volviendo al artículo este de Gudina, alguna de las medidas que adoptó Sudáfrica en esta crisis, a las personas les daban 25 litros de agua diarios, ¿no? Porque que entendían que era lo que, digo, para tener 25 litros de agua por persona diario era lo que garantizaban. ¿Dónde tengo que pedir eso, Carlos? No. ¿A dónde voy? ¿Acaso? No, para vos no hay. Ah, para mí no hay, yo no importo. Eso contra los 2 litros, ¿no? 2 litros para las personas que están en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Para ver el nivel de o sea, lo que eran medidas de alguna forma y lo que... Lo que es la ausencia. La ausencia, sí. Exactamente, la ausencia total que estamos teniendo. Y bueno, ahí critica, ¿no? De que para esos 2 litros de agua para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica se armó además... Todo una conferencia de prensa, una parafernalia, un circo, usted lo ha dicho claramente, tremendo circo para anunciar la nada, ¿no? Que bueno, que para el que no tiene nada, capaz que 2 litros de agua es algo, pero algo que es absolutamente insuficiente, porque el agua no sirve para cocinar, no sirve para bañarse, no sirve para... Pero ¿verdad? Aparte, cuando dan esa agua, también lo hacen desde un lugar, hoy no me acuerdo la frase, pero es desde el lugar de vamos a dar una mano o vamos a ayudar. No, no, te tenés que hacer cargo. No, ¿dónde estaba el presidente que dijo que se había llegado para hacerse cargo? Para hacerse, ¿no?, cargo. Pero a mí me causa gracia cuando hablan así, como diciendo, bueno, vamos a ayudar y vamos a... Que dar antes una no mano. Tenías agua, ahora te estamos dando 2 litros, ¿no? Claro, claro. Es como algo así. No, no, está. Es complejo. Es como muy heavy la narrativa, más allá de todo el problema. La narrativa que está. Hoy que hablábamos de la. De lo que tenía que ver con esto de atacar a la o a la clase política o de la democracia, como dicen, eso es un ataque frontal a la democracia, la narrativa que tiene este y los otros gobiernos también al respecto del agua en particular, por ejemplo. Es el cambio climático disfrazando el claro. hecho de me chupo un huevo, claro, ¿no? En esta, yo creo que igual voy a quedar una lanza por la OSU y por la Ministerio de Salud Pública, que no fueron a perder el tiempo a la Comisión claro, de Cuenca. Son gente más inteligente, ¿no?, que nosotros. Yo creo que fueron más inteligentes. No, que nosotros no, porque nosotros no fuimos a perder, nosotros fuimos con propuestas. Sí, es cierto. No, vamos a decir la cosa como son. Hubo gente que presentó propuestas. Hubo. Estamos musicalizando acá el. Hubo gente que presentó propuestas. Hubo gente que decidió no ir a perder el tiempo. Y hubo gente que fue a perder el tiempo. Hubo gente que fue a decir, yo no tengo competencia acá. Claro. Fue la intendencia de Canelones cuando se le propuso, bueno, vamos a levantar el cuota intermedio para votar o tomar postura sobre estas mociones que presentaron las organizaciones sociales. Bueno, primero, ¿la DINAGUA tiene mociones? No. ¿Tiene propuestas? No. ¿Los ministerios de turismo y deporte tienen propuestas? No. ¿El ministerio de vivienda tiene propuestas? No. ¿El ministerio de ganadería tiene propuestas? No. ¿Las intendencias de Canelones, de Montevideo, de San José tienen propuestas? No. Muy bien. ¿Qué trajo el...? Si no tiene propuesta la OSE, va a tener el ministerio de vivienda. ¿Qué trajo...? La OSE ni siquiera estaba. Ni siquiera estaba. Eso, ya sé. Eso digo. Entonces, bueno, vamos a poner a consideración las propuestas de los colectivos. Perfecto. Pide la palabra la intendencia de Canelones. No, nosotros no podemos tomar postura sobre esas propuestas porque no es de nuestra competencia. Ah, mira, pero esto es lo que dice el artículo 27 de la Constitución. Sí, pero no podemos tomar postura de eso porque no es de nuestra competencia. Entonces, ¿qué no es de tu competencia? No sabemos, porque no sabemos para qué van, porque van a perder el tiempo, es la única explicación. No, hacernos perder el tiempo, porque a encima... Eso porque a ellos de última les pagan, está bien, ellos van a hacer plata fácil. A eso me fácil. Refería con hacernos perder el tiempo, a eso me refería. El único material que se propuso sobre la mesa, además del que pusieron las organizaciones sociales, el único material que se puso sobre la mesa... Dos botellas de agua. No, tampoco. Mucho más inútil. No me digas. El reglamento de la Comisión de Cuenca. Llegamos y lo que teníamos sobre la mesa era el reglamento de la Comisión de Cuenca. Y la comisión citada urgente para tratar la crisis hídrica inédita que vive nuestro país arrancó con 1 hora hablando del reglamento de la Comisión de Cuenca. Bombas de humo. No, lamentable. Era un intento barato para intentar desprestigiarnos a la Asamblea por el Agua, diciendo que nosotros... no deberíamos, esencialmente lo que querían decir era que nosotros no deberíamos estar ahí. No, y de hecho trataron de dejaron sin quórum a la Comisión de Cuenca de Río Santa Lucía con esa burocracia con mal lectura, aplicada. Aparte. Lectura barata del reglamento. Claro, sí, sí, muy barata porque aplicaron muy mal el reglamento. Porque en las sesiones en las que nosotros participamos no tuvieron quórum, por lo tanto no fueron sesiones. Que fue la del Proyecto Neptuno. No hubo sesiones válidas del Proyecto Neptuno tampoco, según ese quórum, las que hicieron en enero. O sea, está bueno. No pero, vamos a perder pero más bueno, tiempo con... La cuestión es que como no hubo quórum, según su lectura, no hubo quórum de la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, la Comisión de Cuenca de Santa Lucía no pudo poner a consideración las mociones que presentaron las organizaciones sociales. Nosotros, como estábamos en la tesitura de ir a sumar, ir a que salga algo, ir a que las cosas se votara algo concreto, porque la verdad que es gravísimo el impacto que está teniendo, la imagen que está dejando de la Comisión de Cuenca Río Santa Lucía, de juntarse a sesionar y a que no surja nada, ni una propuesta, ni una idea, ni nada. Nosotros decidimos que igual estábamos para sumar y tratamos de aportar a que por lo menos el Consejo Regional de Recursos del Río de la Plata y su referente marítimo se pusiera a tomar postura sobre algo. Tampoco lo logramos. En definitiva, bueno, esto termina en una declaración de organizaciones sociales. Y si quieren, le comento por arriba. Estaría bueno. Antes de leer la declaración, no sé si lo voy a lograr tener. Es que hubo dos mociones sobre la mesa. Una relativa a priorizar el agua para consumo humano. Es algo que dice el artículo 47 de la Constitución. Que se debe priorizar el agua para consumo humano. Nosotros dijimos, bueno, que se priorice. Que se postergue el consumo de las industrias. Ante esto, que estaba defendiendo el artículo 47 de la Constitución, ante esto, el Ministerio de Ambiente... ¿Quería que quería que leyera la moción? ¿No? Creo que no. Perfecto. Creo que ante esto, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Turismo y Deporte votaron junto a la Federación Rural que no iban a apoyar esa moción que defendía el artículo 47 de la Constitución, y no argumentaron más que eso. Las intendencias, como no era su competencia, se abstuvieron. Luego, la siguiente moción que pusimos a consideración... Bueno, ¿votaron a favor? Votaron a favor la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, la Facultad de Ciencias y Cultura Ambiental. Como eso era del Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo, porque la Comisión del Cuenca Río Santa Lucía parece que no tenía quórum, Asamblea por el Agua no. Asamblea por el Agua no participó. Y Facultad de Ingeniería estaba presente, pero no como delegado del Consejo, sino como delegado de la Comisión de Cuenca, así que tampoco participó de esa elección. Pero sí, la Comisión Nacional de Defensa de la Vida, Facultad de Ciencias y Cultura Ambiental votaron por la afirmativa a defender el artículo 47 de la Constitución. La siguiente moción que se puso a consideración fue suspender el proyecto Neptuno, porque está clarísimo, está en evidencia que no es una solución, sino que de hecho empeora el problema. No nos va a proveer mejor agua, de hecho nos va a proveer agua igual o peor de la que estamos tomando actualmente. Y ante esto, nuevamente, Facultad de Ciencias, Cultura Ambiental y Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida votaron afirmativamente. El Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Pesca, junto a la Federación Rural, votaron que no. Y se abstuvieron nuevamente las intendencias, junto con el Ministerio de Turismo y Deporte. Lamentable. Ante esto hubo una indignación importante de... Creo que... No sé por qué seguimos con la capacidad de indignarnos. Bueno, eso no hay que perder. Porque somos gente con esperanza. Porque si no, no estaríamos haciendo todo esto que se hace, ¿no? Entonces la indignación es un motorcito también. Bueno, tremendo lo que sucedió ayer en la Comisión de Cuenca el jueves 29 de junio. Básicamente el funcionamiento es que hay que tratar de llegar a un consenso, y si no se llega a la siguiente se puede votar por dos tercios. Va a haber una nueva que esperamos que sean 15 días ante la crisis hídrica, pero es lo que sea el reglamento. Yo apoyo ahí al Ministerio de Deportes, ¿no? Imagínese sacándole el agua a las piletas de las plazas de deporte. ¿Qué hace esa gente? No, tremendo. Y bueno, discúlpeme, ¿no? Que capaz, diga estas cosas, pero... Y capaz que las intendencias ahí tienen por lo menos la posibilidad de consultar a ver si se pueden posicionar. Y no sé, al ritmo que vamos. Bueno, esta es la situación. Estamos atravesando una situación única, ¿no? De una extrema gravedad. Y bueno, no hay ninguna medida efectiva para... Es solución, para como que no hay a la vista, ¿no? La solución del gobierno es que llueva. Esa es la única alternativa que tiene el gobierno, es que llueva. Es lamentable. Dice que el stock de velas se ha terminado en todos lados. Sí, sí. Dice que se venden más velas que bidones. Sí, claro, dice que sí. Ay, sí. Dice que en el sótano ahí del Poder Ejecutivo hay un altar. Sí, sí, sí. 6 millones de velas, dice que. Y Emanjá no recibe más barquitos. No, nada. Se terminó todo para el próximo febrero, no hay velas. Tremendo. Bueno, Claudio, ¿vamos a escuchar un temita? Vamos a escuchar Tásala, de Julio Uru. Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala. Ya se dio vuelta la taba, acostumbré el paladar, ya salobre será normal, en los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba, acostumbré el paladar, ya salobre será normal, en los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros.